pueblo, al gran pueblo. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Al Gran Pueblo Salud por la FM Riachuelo. Un viernes más aquí en el barrio La Boca para toda la patria grande y para quien quiera animarse a salir de esta encerrona que significa la idea de que no hay solución y que solamente tenemos que entregarnos a los designios de la timba financiera. No es así, vecina, vecino, no es así, compañero, compañera. Acá hay resto, acá hay lucha, acá hay muchas ganas de cambiar este destino que lo plantean como natural, pero para nada. Lo único natural es el deseo de una comunidad de vivir dignamente. Bien, decíamos al comienzo que la idea del programa del Gran Pueblo Salud siempre es y fue y será la posibilidad de seguir sumando alternativas y mostrando que hay posibilidad de seguir luchando y de seguir consiguiendo la tranquilidad y la dignidad de nuestro pueblo. Ahí, justo cuando este enemigo, este que nos domina, nos quiere seguir persuadiendo de que no hay otra alternativa, que lo único que hay es la timba, y si nos morimos de hambre, bueno, aparecerán los cadáveres y eso no será un problema del gobierno. Claramente no estamos en esa línea, pero tampoco estamos en ninguna otra línea que signifique entrar en el juego del enemigo, entrar en el juego de estas elecciones engañosas que se vienen aquí en la provincia de Buenos Aires y que se vienen en todo el país, en el cual la única intención es seguir usufructuando de una clase política que no logra representar a lo más sensible, a lo más vulnerable de esta hermosa patria. Así que nuestro esfuerzo es de volver a conquistar una democracia plebeya, una democracia callejera, una democracia participativa y protagónica. Claro, para eso quizás tengamos que dejar de lado aquello con lo cual nos han criado, que es la idea de una comodidad, entre comillas, entre muchas comillas, la idea de quédate en tu casa tranquilo, que yo me ocupo de tus asuntos públicos, vos solamente votame, quédate tranquilo que con unos pesitos vos compras todo lo que necesitas, quédate tranquilo que vos no tenés que hacer nada más que estar en tu casa esperando poder sobrevivir. Nunca había sido así, nunca fue así y nunca deberá ser así, porque la única posibilidad de vivir dignamente es que nos hagamos cargo de nuestro futuro. Que nos hagamos cargo de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro barrio, de nuestra comunidad, y de ese modo hacernos cargo de nuestro futuro. ¿Por qué? Porque el otro modo, que lleva un par de siglos, por lo menos desde 1700, 1800 hasta ahora, ese otro modo de organizar las sociedades, de organizar la vida, ese modo civilizatorio que bien Francisco decía que estaba en crisis y que sigue estando en crisis, ese modo cultural, ese modo productivo, ese modo de tener las relaciones con los demás y con nuestro medio ambiente, esa cultura, a ese mundo le falta un tornillo. Y si no, fíjense, no lo decimos nosotros solamente. Escuchen a don Julio, ¿lo tenés ahí? A don Julio Sosa, que hace mucho tiempo que viene planteando que a este mundo le falta un tornillo y que por eso nosotros no vamos a ser su mecánico. Nosotros vamos a inventar otro mundo posible para la dignidad de todas y de todos. Está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compre un poco de fiambre, hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar. Todo el mundo en el ríe, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra quien robar. pagar. Y el honrao se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riachuelo. Aquí seguimos al aire del FM Riachuelo y de repente esto se va poblando, ¿sí? Esto se va poblando porque es así. Cuando uno hace mención a las cuestiones del pueblo, cuando uno hace mención a que hay que participar, a que la democracia es callejera, que es en nuestros territorios, que hay que hacerse cargo, hay que protagonizar y ser partícipe necesario de las soluciones de nuestro pueblo, cuando uno llega a esa instancia, de repente todos los ámbitos empiezan a poblarse. Ya no es la voz lúcida de ningún erudito, ningún profesional, ni ningún sabelotodo, sino que se empieza a poblar de pueblo. Y cuando se empieza a poblar de pueblo, las voces se multiplican, y cuando las voces se multiplican aparece la riqueza, lo que nosotros llamamos la inteligencia colectiva. Tanta lata para decir y presentar que estamos acá acompañados con compañeros que acaban de llegar reciéncito hoy de distintos lugares de nuestra hermosa patria. A mi derecha la tenemos a la queridísima Marina, compañera de la cooperativa Martino Socisneros, de nuestra hermosa localidad La Paz, allí en el noroeste de la provincia de Entre Ríos. Bienvenida, Marina. Muchísimas gracias, buenas tardes, Alejandro Lucero, buenas tardes para la audiencia de FM Riachuelo. Bien, bien. ¿Qué tal el viaje? Bien, bien, bien. Muchos coches que se iban y a la vez entraban también. Bien, parecía bien. Raro lo que entraban tanto. ¿Y cómo está la ruta? Nuestra ruta está dentro de todo bastante bien, no hay baches. Pero un pedacito chiquito ya pasando un poco Gualeguay. Cuando decís nuestra ruta, calculo que estaba hablando de la provincia de Entre Ríos. Y sí, nuestra ruta Entre Ríos. Bien. Aunque tenemos otras partes de Entre Ríos que están hechos un desastre. Que lo vimos el otro día que mostraron. Sí. ¿La de Gualeguay? ¿Viniste por Gualeguay? No, vimos por la tele eso que estaban hechos. Gualeguay está hecho mal. Sí, pasamos por Gualeguay nosotros. El otro que es tan feo es el de Gualeguaychú. Ah, mira vos. Sí. Eso es, bien. Gualeguaychú. Por lo menos bien. Mi ruta. Bien, y esa otra voz que aportó allí, bueno, ahora estamos en la imagen ahí en el YouTube, esa otra voz que aportó ahí también un diagnóstico con una experticia en vialidad del compañero Sebastián Artaza de Pozo Azul Misiones. ¿Cómo va, Seba? Hola, Ale, hola, Marina, hola a todos. ¿Qué tal? A que nos acompaña Iván, también está fuera de cámara nomás, pero mirá, nos vinimos nosotros por la ruta 14, la que pasa por desde Misiones, por Gualeguaychú, puede ser, por Concordia, por esos lugares. Y si bien era de noche y entre sueño y sueño, pero uno sentía los sacudones de un colectivo enorme, y decía, esto en un auto no sé si lo soporta. Bastante descuidadas, uno suele venir para Buenos Aires una o dos veces por año, y es la primera vez que la vemos en un estado tan feo, ¿no? ¿De qué parte? ¿Corriente, Entre Ríos o...? El mes pasado que estuvimos por acá también, en Corrientes también estaba fea la ruta, por tramos de 100, 200 kilómetros. De hecho, con el regreso, después de haber estado acá, se nos deformaron dos llantas, esas llantas de aleación, de aluminio, que dice que no se pueden golpear y eso, bueno. Y bueno, un auxilio teníamos, y dos no. Y fuimos a la buena de Dios, digamos, que tenía pérdidas de aire, entonces cada tanto inflarlas, cada tanto... controlarlas, y así llegamos a Pozo Azul, para que en el lado brasilero sí hacen el trabajo de rectificación y las pudimos arreglar, y bueno, ahí todo un tema. Por eso también tomamos la definición de que ahora que vinimos, en auto nos vamos a ir, digamos, imposible. O sea que está difícil. Está difícil, sí. Bueno, parte del plan, ¿no? De cortar las comunicaciones por ruta y que cada uno se arregle como puede. Bueno, bienvenidos aquí al barrio de La Boca. Y nada, queríamos empezar a compartir este programa del Gran Pueblo Salud de hoy. Nosotros estamos en particular ahí tratando de hacer un relevamiento de lo que fue una intensa semana, la semana pasada. Un poquito trabajamos la semana pasada de cara a lo que fue toda la celebración de San Cayetano, que entiendo que fue importante en todo el país, una celebración que lleva muchos años, ¿no? Que la otra vez en una misa que estuvimos en Monte Chingolo, ¿no? En un santuario de San Cayetano que es Monte Chingolo, en una actividad organizada por el obispo de Avellaneda Lanús, el obispo Maxi, que invitó a todos los trabajadores y trabajadoras del distrito, de todos los sindicatos, ya sea de los formales y también del UTEP, y trabajadoras y trabajadores. También había asociación de pymes y algunos industriales, o sea, todo el mundo vinculado al trabajo estuvo invitado en esa actividad, en esa misa previa al 7 de agosto, fue el 6 de agosto en Monte del Chingolo. Y la presentación que hacían en el santuario ahí antes de comenzar la celebración, contaban algo que para mí no sabía, que quien introduce la celebración de San Cayetano en la Argentina no es otra que Mamantula, sí, que señala y le dice: este es el patrono del trabajo, ¿no? Estamos hablando de siglo XIX más o menos, ¿no? 1800 y pico, Mamantula, ¿no? Acá en la Argentina, si no me equivoco. También una de las santas generadas a partir de la canonización, creo que hizo Francisco, ¿no? Durante su papado. Así que eso también, ¿no? Como que le puso un ingrediente a la celebración de San Cayetano que yo no lo tenía presente, y que la verdad que este año fue increíble. Fue como siempre que haya dificultades con el tema del trabajo, la celebración de San Cayetano se multiplica en multitudes, digamos, ¿no? Y bueno, la idea era un poco repasar esas actividades que se hicieron a lo largo y ancho de todo nuestro país. Nosotros podemos contar en particular lo que arrancó siendo esto que les comentaba ahí en Avellaneda y Lanús, que es la primera vez desde que nosotros estamos militando en Avellaneda que se hace una celebración de este estilo, que une por un lado a todos los trabajadores y trabajadoras, no solamente a los más humildes, sino a todos los trabajadores y trabajadoras. Había trabajadores camioneros, de agua y energía, de la UOM, de SAADOP, que son los trabajadores de las escuelas privadas, y también toda la UTEP, todos los trabajadores de la economía popular, y también había empresarios de pequeñas y medianas industrias, que evidentemente no la están pasando bien tampoco, pese a que se supone que ellos tienen el capital para llevar adelante los emprendimientos productivos mayoritarios, y tampoco las industrias. Que también estaban presentes allí. Y luego de eso vino un 7 de agosto que arrancó muy tempranito en Liniers, en el habitual cruce de la avenida Rivadavia con la calle Cusco, ahí muy cerquita de la estación Liniers, y que había un montón de compañías y compañías de distintas organizaciones, estaban cada uno con sus herramientas, tuvo la lancha de la cooperativa La Boya, que siempre acompaña en estas movilizaciones, pero también había camionetas con de textiles, con ropa, reclamando que de algún modo empecemos a comprar ropa a la producción nacional y dejemos de comprar ropa importada. Había también compañías y compañeros que sostienen ollas populares. Bueno, un sinfín de representaciones de distintos espacios productivos, a los cuales, como siempre, en otros tiempos, el que venía era el obispo Carrara, ahora está como obispo de... Antes era obispo auxiliar de Buenos Aires, ahora es el obispo de La Plata, con lo cual quien vino a bendecir fue el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Cuerva, que bueno, fue muy emotivo el momento que bendijo las herramientas. También hubo compañías del Plumerillo que llevaron canasta con pan para repartir, también fue bendecido eso, y de ahí allí comenzó un largo peregrinar que son casi 15 kilómetros desde Liniers a Plaza de Mayo, que a diferencia de otros años, o por lo menos del último año con el gobierno de Milei, que el año pasado fue una marcha completamente acotada y vigilada por un despliegue de fuerza de seguridad, pero increíble. Esta vez no contamos con las fuerzas peregrinando al lado nuestro, con lo cual fue mucho más amable, fue mucho más relajado, y también permitió que mucha gente de las distintas localidades que íbamos atravesando, Linier, Villaluro, Floresta, Caballito, Once, Congreso, se pudieran acercar, pudieran vitorear la columna, agradecer, emocionarse, venir a tocar las imágenes que también participaron de la peregrinación. O sea, una verdadera fiesta popular, una verdadera celebración popular, con un emotivo ingreso a la Plaza Congreso, rodeada la calle ahí Rivadavia, que se transforma en la Avenida Mayo, llena realmente de militantes y de trabajadores y trabajadoras de las distintas organizaciones populares, que luego seguimos el camino hasta la Plaza de Mayo, donde se cerró con un acto donde está prácticamente la plaza llena, con movilizaciones de las distintas organizaciones centrales obreras, tanto de la CGT como las dos CTA y la UTEP, que terminó con un discurso en el palco de el Peluca Gramajo, secretario general de la UTEP. Bueno, todo esto contado abigarradamente parece simplemente una noticia de la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con la pauta que tenemos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad es parte de seguir insistiendo que cuanto nuestro pueblo se siente acorralado, se la está pasando mal, uno de los motivos fundamentales y uno de los entusiasmos fundamentales para seguir luchando es la religiosidad popular. Esto ha sido así aquí en la Argentina y en Buenos Aires en particular desde la época de la dictadura, en aquella consigna de la CGT con Ubaldín en la cabeza de paz, pan y trabajo. Esto volvió a aparecer en los 90, donde el desempleo era mayúsculo, y ahora, desde el impulso que ha dado Francisco a las organizaciones populares, con el al paz, pan y trabajo se le agregó trabajo, tierra y techo para todas y todos. Me olvidaba, hubo una parada espectacular en Flores, donde en la iglesia de Flores se celebró un homenaje a nuestro queridísimo Papa Francisco, un homenaje muy emotivo donde se lo recordó incluso con algunos audios de sus alocuciones. Así que esta es la idea de introducir este diálogo de hoy. Están compañeros de Pozo Azul de Misiones, esta compañía de La Paz, de Entre Ríos. Bueno, y prontamente tendremos a otros compañeros de otras partes de esta hermosa patria contando cómo la pasaron, qué hicieron. Entendemos que hubo distintas celebraciones, distintos momentos para juntarse con el pueblo y agradecer y pedir por esto que es el trabajo. Y también entendemos que hubo un trabajo importante ahí en Misiones para relevar la parte comunicacional de esto, que hasta ahora lo veníamos haciendo desde la Riachuelo. Ahora me parece que esto se va multiplicando. Bueno, bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Querés contar, Marina, lo que hicieron ustedes? Bueno, podía haber sido tú igual. Él va a hablar, quédate tranquilo, lo vamos a hacer hablar también. Desde La Paz, la verdad que fue muy emotivo. Se hizo una peregrinación desde el hospital hasta San Cayetano, que está en el barrio Feria. Es hermoso la capilla, la verdad que no lo conocíamos nosotros. ¿El barrio Feria está barrio ahí Feria, cerca del Sinley o estoy confundido? Y por ahí nomás, vale. La verdad yo no conozco mucho tampoco, porque Sinley dicen, ¿Sinley? ¿Por qué Sinley? ¿Entra la policía? Y no, acá no entra la policía, por eso es Sinley. Pero bueno, en síntesis, muy muy linda capilla, la verdad no lo conocíamos. Ajá. Lo habíamos googleado nosotros y encontramos ahí. Uh-huh. Y bueno, fue muy emotivo, la verdad que llevamos también nosotros, llevamos pan para que haga la bendición el padre, llevamos chocolate y unos bollitos, chocolate ya, que después que terminó la misa, a las 3 de la tarde empezó la misa y se repartió el chocolate. Muchísima gente, como vos bien lo decís también allá en La Paz, se pasa lo que se está pasando acá en la ciudad también, porque trabajo no hay y la gente, bueno, pide, ¿no? Tiene un poco esa fe todavía que pidiendo, pero por el trabajo, ¿no? Que no falte el pan en la casa de cada familia también, que es lo más triste, porque hoy por hoy como está en esta situación que estamos atravesando, que no alcanza para nada, y hay muchos chicos también que la están pasando mal, ¿no? Porque los papás no tienen un trabajo fijo y si es un trabajo de changa no alcanza menos que menos, ¿no es cierto? Pero hubo mucha gente en el lugar, también se esperó, digamos, ¿no? Desde las 6 de la tarde hasta la medianoche se esperó para celebrar el cumpleaños, digamos, ¿no? O la llegada de la fecha. Y o sea que desde el día anterior al 7. Desde el día anterior estuvieron ya a la noche de 6. Se hizo tipo como un fogón, digamos, no se espera para esperar, digamos, al día 7. ¿Y vos tenés idea de si eso se hace todos los años o este año en particular fue de esas características? Y yo creo que este año, no estoy tan segura, estoy ahora en contacto con la señora que está a cargo de la capilla porque me habían pasado el número y bueno, y ahora estamos en contacto con ella. Justamente me había mandado ahora ayer, anoche ya tarde, unos mensajitos porque también estaban por festejar el Día del Niño el domingo y le dije que justamente yo no iba a estar. Que iba a estar acá en Buenos Aires, pero es muy amable la señora encargada. Nos abrió las puertas, nos dijo que cuando queramos podemos ir. Fuimos nosotros como organización, le dije si estaba muy encantada igual. Ella más o menos conoció el tema nuestro porque Estela también le comentó que es del barrio de la Capilla Lourdes. Ajá. Entonces, muy ella estaba muy contenta, digamos, de recibirnos también. ¿La Pero, señora de la, de la capilla es del barrio Lourdes? No, la señora que está es de la del barrio donde está la capilla San Cayetano. La señora de la capilla Lourdes es el que me pasó el número. Y entonces la capilla ella, Lourdes, claro, ya va a entender. Ahí ella le comentó un poco y bueno. Porque también tienen Estela. Esa capilla ahí. Claro, Estela. En el barrio Lourdes, Que ahí tenemos nosotros que lo llevamos. Al río. Llevamos la cerámica que nos dio Lito para poner en la capilla, para regalarle ahí a la capilla del Papa Francisco, ellos lo tienen ahí. Así que eso es muy lindo, fue muy lindo, para nosotros una experiencia muy linda también de poder participar, de ver el rostro de la gente, de cómo no tiene fe para pedirle a San Cayetano en un momento difícil que estamos atravesando, porque todos estamos atravesando esta situación, no es para menos, ¿no? Yo creo, como vos bien lo decís, Lucero, de que este año no estuvo la policía, ¿no es cierto?, acompañándolo a ustedes, pero yo creo que a ellos también le tocan estas cosas que le pasan, nada más que es la fuerza y se tienen que quedar en el molde. En una ocasión, no sé dónde era, ¿no?, en Corriente mismo, que hubo, ¿no?, una movida de los mismos policías. En Misiones, bueno, por eso, porque era bastante caótico para ellos, es también para ellos, nada más que ellos, como es de la fuerza, no pueden hacer piquete o demostrar que tienen necesidad, porque no creo que les alcance a ellos tampoco. Y dentro de todo debe haber algún policía humanitario también, no creo que todos tengamos que poner en la misma bolsa, ¿no es cierto? Porque la estamos pasando mal, y más creo también se nota en las provincias, porque nosotros en las provincias no tenemos changa. Si tenemos changa es que el patrón te dice, bueno, te doy 10 mil pesos, cortame este terreno, pasto de 80 por no sé cuánto, y con 10 mil pesos no alcanza ni siquiera para comprar la nasta. Y si vos no querés, va a haber otro que lo haga, dice. Entonces, como que tenés que resignarte a llevar ese 10 mil pesos para que por lo menos tenga para la comida de la noche los chicos. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros también. Sé que la gente se queda. Es una ciudad turística La Paz, la cual no se ve gente como antes. O sea, gente del barrio, que es el que va y hace el consumo. No se ve. Las veces que uno va, ve y mira. Pero nada, la situación es muy, muy más jodida. No nos permiten juntarla. Acá por lo menos se puede juntar los cartones. Ahora ya no se hace nada tampoco. Bueno, te prohibieron pusieron todo. Pusieron unos hermosos tachos de basura que es un trampa, no se puede sacar nada. Y que ahora también ya están, ¿no? Le van a cobrar multa a los que van y rompen eso. También. Bueno, allá en La Paz nunca pudo la gente decir, bueno, nosotros vamos a juntar cartón o lo que sea para vender. O sea, un reciclado que tenían donde trabajaban los mismos de la municipalidad hoy se cerró porque se incendió no sé cómo y quedó todo sin trabajo algunos que vivían de eso, digamos. Pero yo creo que en todas las provincias es más complicada la situación. Bien. Acá en Buenos Aires por ahí la piloteamos un poco más. Está, bien. Sí, la piloteamos un poco más, pero la verdad que interesante esto que contás, Marina, de la posibilidad juntarse con estas distintas parroquias, ya mencionaste dos, ¿no? Ajá. Y donde realmente la gente encuentra allí donde abrevar y poder armarse de voluntad para luchar, digamos, ¿no? Y también interesante lo que planteas de que las fuerzas de seguridad, después de todo, también son parte del pueblo, digamos, ¿no? Tal cual, es así. Solo se trata de explicarles que ellos también tienen necesidades. Sí, sí. A veces es. Comprenden, a veces no. Sí. Seba, ¿cómo va? Todo bien, bueno. Nosotros tuvimos en contacto con Marina, haciéndole la ella salió en vivo en la FM Luchar Hasta Vencer, que 95.3 ahí de Pozo Azul, es una radio comunitaria. Así que bueno, ahí después esa nota la pudimos compartir acá por esta radio. Hicieron un duplex. Hicimos un duplex en otro momento. Sí, en ese momento con Marina salimos en vivo en nuestra radio. Después retomamos, recuperamos las notas de tanto Marina en La Paz, de Gladys en Concordia y de las compañeras un poquito de Iguazú. Uh-huh. Antonia, Marilyn, Norma, de una actividad que ellas estaban realizando. Todas actividades diferentes, cada una con una impronta común, que sería ese encuentro con el pueblo. Lo que dice Marina es espectacular, porque es algo que, bueno, ellos hicieron un compartir en la iglesia, ¿no? En La Paz. En Iguazú, vos fíjate que la celebración de San Cayetano para las compañeras fue un acto de agradecimiento, que me parece una cosa hermosa. Ellas no lo querían, como que pusieron el teléfono a un metro y de ahí hablaron, como tenían mucha vergüenza de hablar. Pero ellas decían, pero lo que pasa es que me dicen que no es político mucho, porque en realidad fue así, te voy a decir la verdad, me dicen. Yo una vez le pedí a Dios que le dé trabajo a mi hijo tiene trabajo, entonces desde entonces yo, como un acto de agradecimiento, y cumplo la promesa y hace un almuerzo comunitario. Hace unos cuantos años, decía, bueno, es re político, le digo, es re político porque estás viendo que, o sea, no ves el trabajo como algo individual, podrías tranquilamente decir, bueno, no sé, le rezo a Dios y ahí queda mi agradecimiento y la gente no tiene nada que ver, no, fíjate lo que canalizás con una comida comunitaria, celebrás con la comunidad un laburo. Es un montón, le digo, habla un montón digamos, de los valores que tiene el pueblo en el corazón, porque como eso hay un montón de promesas de ese estilo. Y estas compañeras, era hermoso lo que decía, si bien no lo, a ver, de repente quedan una celebración comunitaria, que está buenísimo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en Concordia, que haciendo honor a su nombre, una ciudad bastante castigada, pero bueno, ahí San Pablo, no, bueno, tiene en la Biblia, en una de sus cartas, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, en Concordia, que viene, le están pegando a todos parejos por todos lados. Bueno, ante esa crueldad de la provincia, de nación, del propio municipio, el municipio está corriendo los vendedores ambulantes. Lo saca de la calle, entonces le dice, ¿pero de qué crees que laburemos? No, no es mi problema. Está sacando a los artistas populares, lo saca de la calle, che, pero si un artista popular es un... Te tenés que estar pagando vos para que... Porque te están haciendo un espectáculo gratis en la calle donde vos no haces nada. Bueno, los está sacando de la calle. Entonces, ¿esos qué hicieron? Bueno, en el marco de la peregrinación a San Cayetano, primero que hicieron la parroquia, del lugar, hizo puestitos de venta ambulante en la calle donde el intendente dice que no. Entonces ellos hicieron unos puestitos, me mandaba la foto Gladys, decía hermoso. Y en esa peregrinación se encontraron todos, gente de la economía popular, gente de gremios municipal, los de vialidad, los de diferentes, y fue un encuentro de todos los sectores golpeados, que es justamente la antítesis. La vacuna, ¿no? Para lo que está haciendo el enemigo, que es ir pegándonos uno por uno, ¿no? Entonces, che, le pegamos al Garrahan y uno se atiende en un hospital público provincial, en las provincias los hospitales son provinciales, y dice, ah, no, bueno, ese recorte es para los niños que tienen muchos problemas, el mío no tiene. Se le pegan al Garrahan y de repente queda como un problema, como pareciera ser que local, ¿no? Le pegan a Habilidad Nacional y te dice, ah, no, pero yo no tengo ninguna ruta nacional que pasa por mi ciudad, por mi pueblo. le van pegando a diferentes sectores, y sí, bueno, no sé, a los cartoneros, y dice, ah, no, en mi ciudad no se recicla. Y bueno, nos van derrotando así, de uno en uno, con los objetivos bien focalizados. Y bueno, y para mí San Cayetano fue una respuesta conjunta de un pueblo que es solidario, que a pesar de que no atraviese exactamente las mismas necesidades, las mismas circunstancias, se da cuenta, ¿no?, de la necesidad de esto que sí es común, que es la necesidad de un trabajo digno, de un país en paz, y que termine con esta cultura de la agresión, ¿no?, que nos parecen imponer, como decía García Cuerva en su homilía, ¿no? Somos cuidadores de nuestros hermanos, y bueno, pasa por ahí, nos cuidamos, y bueno, en este caso cuidar es luchar, ¿no? Cuidar es salir a disputarle los derechos para nuestros compatriotas, ¿no? Te escuchaba y lo que traías era como una estrategia, ¿no?, del enemigo de la dominación, de ir pegándole a distintas minorías, ¿no? Como si alguno de nosotros no fuera parte de alguna minoría, ¿no? Siempre, entonces, como no me pegaron a mí, le pegaron a la otra minoría, ¿no? Le pegaron a los niños discapacitados, yo no tengo niños discapacitados. Le pegaron a los ancianos, yo por ahora no soy anciano. Y me parece que en algún momento nos van a pegar a cualquiera de nosotros, ¿no? Si nosotros seguimos aceptando que algo de lo que hace el enemigo, en este caso este gobierno tiránico, no nos corresponde, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que recuperar algunas banderas históricas de la militancia y la lucha revolucionaria, que es que nada del sufrimiento de nuestro pueblo nos es indiferente, digamos, ¿no? Aunque no me duele a mí en particular, no sea yo ni el discapacitado, ni el anciano, ¿no?, ni el que se queda sin trabajo, digamos, ¿no? Porque me parece que la propuesta es ahí donde el enemigo nos divide, nosotros hacernos carne de que somos parte de todo el mismo cuerpo, digamos, ¿no? Sí, yo, sabes que lo venía pensando muchísimo, y me cabía, digamos, esta comparación de esos puntos neurálgicos. No sé mucho de medicina, pero viste que hay como que puntos del cuerpo donde, no sé, me duele una muela o se me infectó una muela, pero me duelen acá los ganglios, ¿no? No, pero es que tengo una infección en el dedo, pero me duele acá. Bueno, yo siento que tenemos que ser eso, que nos corresponde ser eso. Nos corresponde ser eso, lo que vos dijiste recién, che, tenemos que hacer nuestro el dolor de nuestro pueblo. Bueno, tenemos que ser esos puntos neurálgicos donde nos duele lo que le va pasando a todos, y desde ahí luchar. Me parece que va por ahí, porque, a ver, uno se mueve, hablamos mucho a veces en la militancia de lo organizativo, de que escribimos y redactamos y planificamos, que obviamente que está bien, ¿no?, que es necesario, pero eso tiene que nacer desde un sentir, y bueno, tengo que sentirlo el dolor, y eso se hace desde, no se hace con un organigrama racional, se hace desde los valores, del sentimiento del corazón, ¿sí? Entonces nuestro corazón tiene que ser capaz de permear, ¿no?, que sea permeable a ese dolor, ¿no?, que en definitiva después, si uno lo razona, nos hace daño a todos. O sea, un jubilado sin medicamentos y que nosotros miremos para otro lado nos hace daño a nosotros, eso nos inhumaniza. Pero bueno, no, que no lleguemos a ese extremo para darnos cuenta, ¿no?, que lo podamos ir viviendo en el momento, me parece. Sí, interesante, porque los que tenemos alguna práctica en algún sentido del sufrimiento de los otros, es muy increíble como en esta época hay una negación del dolor, ¿no? O sea, a mí no me duele nada, y uno termina después recibiendo gente en consulta que la está pasando mal, tal vez, pero que viene caminando por las paredes, claro, contra ansioso, que no duerme, que no come, que no, sí, y no entiende qué le pasa. Y claro, se le murió el abuelo y no lo sufrió, se quedó sin trabajo y le es indiferente, se separó de su compañía y no le importa nada, ¿no? Hay que seguir para adelante, ¿no? No hay que detenerse en esto que dice Sebastián con tanta claridad, el sentir, digamos, ¿no? Bueno, allá en La Paz, por ejemplo, estuve en una ocasión en PAMI, porque soy jubilada, estamos ahí, y se quejaba una señora que estaba al lado mío, que no nos alcanza, que no hay forma de que lo va a aumentar. Y bueno, señora, le digo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es luchar, así como luchan los jubilados que están en Buenos Aires, que reciben garrote, que lo están maltratando. Nosotros deberíamos de estar también cada miércoles en la plaza, demostrando también que a nosotros en las provincias nos están afectando, le digo. Si estamos acá y no me alcanza, no hacemos nada, le digo. Eso es lo que tenemos que hacer, juntarnos acá. Somos muchos que estamos los jubilados, le digo. Pero es una ciudad muy conservadora, La Paz. Nadie quiere moverse. Eso sí. Sí, bueno, nadie quiere moverse hasta que alguien se mueve. ¿Y sí? Nadie va a San Cayetano hasta que San Cayetano desborda, ¿no? Entonces digo, me parece que a veces, aunque sea uno solo, hay que arrancar y después de repente algo se... Sí, sí. ¿No? Así arrancamos el programa de hoy, ¿no? Si uno se queda hablando y ocupa todos los espacios, nadie se mueve. Si uno invita, la gente se acerca, se suma. No. Nosotros ahí estamos también en el barrio Lourdes. Ajá. Ahí tenemos un salón sociocomunitario que ya lo estamos llenando y ya empezamos esta semana a trabajar con el barrio de la costa. Así que ahí ya estamos para estar todos los días. O sea, la Martino Sosisnero, la cooperativa, está muy retirado de la ciudad. Uh-huh. Como en las afueras. Claro, como en las afueras está. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vámonos para allá, ya que tenemos un salón sociocomunitario. Entonces fuimos a instalarnos todas las cosas ahí. Muy bien. Acá tenemos que juntarnos para el mate, para la comida. Hacemos la comida, tomamos mate. Y bueno, y van a caer. No van a caer tal vez la gente del mismo barrio, porque fueron los que estuvieron, ¿no es cierto? Pero la gente que están abajo, porque esta es la parte altura, está el barrio Lourdes. Y abajo tiene la costa, sí, sí. Claro, la barranca, y está el río Paraná. Y entonces hay mucha gente que poco a poco van a ir llegando. Esa es la parte de nuestro territorio que ahí nos enfocamos ya ahora, que está muy bueno. El perímetro, escuché que le decían eso, ¿no? Algunos. JR, ponenos una trinchera, porque así estamos construyéndola entre todas y todos aquí. Mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Restaurante Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hacé tu reserva al 11 23 27 0347. Bodegón, La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tanqueando. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Desde la capital de la nación, con pasión y sin descanso. Hablamos del club más grande del norte argentino. Central Norte, señores. Negro y blanco es mi corazón. Somos el último campeón. Somos Nacional.